y Comarca Sierra de Cádiz. En la sintonía de Hoy por Hoy La Sierra, en Radio Comarca de la Cadena SER, vamos a hablar de cultura en el día de hoy, la cultura que se va haciendo hueco en nuestra normalidad, en nuestra actualidad, ya saben, con ese poemario de Miguel Ángel Rincón, El Universo Entre Nosotros, que se presentó el pasado viernes en Prado del Rey, que se ha colocado entre los 100 primeros, concretamente en el puesto número 33 de poemarios más vendidos en Amazon. También tuvimos flamenco con las hermanas Jiménez de la Rosa, también tuvimos ese primer aniversario de la Galería de Arte Proyecto 5 de Remedios Rubiales, y en el día de hoy de lo que vamos a hablar es de una publicación que ya está a la venta, ya está disponible para todos vosotros, y es un libro que tiene como protagonista a Agüera. El título es así: Agüera, el pintor de Ubrique, una publicación que corre a cargo de Guillermo Sena, el autor del libro, que nos atiende amablemente al otro lado del teléfono. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por llamar. Bueno, Guillermo Sena, que tiene una larga trayectoria, Guillermo, para quien no le conozca aquí en Ubrique, bueno, podríamos decir que entre Jaén y Granada ha desarrollado, digamos, la vida profesional y artística también, ¿no, Guillermo? Bueno, yo empecé profesionalmente allí en Cádiz, precisamente sí. En Ubrique, en Arco de la Frontera. Ajá. Allí en el año, hace ya unos cuantos años, porque ya estoy jubilado, como vos podéis imaginar. En el año 71 fui a mi primer destino de la agrupación de Arco de la Frontera, Ubrique y Olvera, y allí conocí a nuestro amigo Antonio. Y desde entonces creo que hemos mantenido una entrañable amistad. Uh-huh. Oye, 50 años, 49 de relación. ¿Quién es, a ojos de Guillermo Sena, quién es Antonio Rodríguez Agüera? Pues para mi entender es el pintor de Ubrique mejor, tanto por su nacimiento como por la calidad que le ha dado, ha sabido darle a su pintura, captando perfectamente lo que es la idiosincrasia del pueblo de Ubrique y de toda la comarca serrana. Desde que conocí sus primeros cuadros allá por el año que te estoy diciendo, en el año 71-72, me ha ido convenciendo más, y en mi colección particular pues figuran un montón de cuadros de él. Uh-huh. Guillermo, un Agüera que no se puede decir aquello de que no está recibiendo reconocimientos, que no digo yo que no sean merecidos ni mucho menos, pues, en vida, ¿no? Tiene una calle aquí en Ubrique. Ahora el libro de Guillermo Sena tuvo a principios de este año ese homenaje por su 80 cumpleaños. Es importante, ¿no?, realzar y reconocer la labor de una persona aun estando en vida. Eso es lo más bonito. Porque este libro precisamente surgió así, porque en el verano del año pasado fui a verlo a Uri, que estaba en Arco, y me acerqué a verlo. Y me comentó que iba a cumplir los 80 años. Digo, caramba, pues para los 80 te hago un libro. Y efectivamente lo cumplí, no en la fecha en que cumplía los años, pero sí unos meses después, y creo que ha quedado relativamente bien. Ahora te voy a preguntar por el libro, pero permíteme, Guillermo, que le pregunte antes. ¿Qué le dijo cuando le dices, oye, Antonio, pues le voy a escribir un libro sobre ti? Pues, hombre, él no suponía que se lo iba a hacer, creo yo. Porque decirlo así sobre la marcha, pues, es muy fácil, ¿no? Ponerse a escribirlo ya es más complicado. Pero la verdad es que cuando recibió el libro, ya creo que le gustó bastante, y me dijo que había sentido una verdadera emoción. Supongo que él te lo podrá contar mucho mejor que yo. Lo hemos intentado, Guillermo, hemos intentado que estuviera aquí, pero dice que no, que el protagonista, el que ha escrito el libro, era Guillermo Sena, y que teníamos que hablar con Guillermo Sena. Bueno, el protagonista del libro es él. Yo lo que soy es el amanuense, ¿sabes? Sí, porque como si han visto el libro, verás que me apoyo mucho en lo que escribía antes, cuando estaba allí. Yo le hice bastante catálogos de exposiciones y algunas exposiciones. Y aprovechando todo lo escrito, pues lo que he hecho ha sido aumentarlo y hacer una pequeña biografía que creo que se lo merece entrañablemente, ¿sabes? ¿Qué aspectos nos puedes destacar del libro? ¿Hasta dónde podemos leer, como se suele decir, Guillermo? El libro es, como te digo, un acercamiento a su pintura y un reconocimiento a su profundísimo trabajo durante tanto tiempo. Mi gran sorpresa es encontrarme a un hombre de 80 años con la misma vitalidad y con las mismas ilusiones que tenía hace 40 años. Y eso para mí pues es una nota a destacar. El libro pues tiene, pretendo hacer también un cante a Ubrique. Como verán, van algunos poemas a Ubrique, van comentarios a su paisaje. Y de alguna manera es ni más ni menos que un poco de que refleja la melancolía de aquellos años maravillosos que pasé yo en la Sierra de Cádiz. O sea, que Ubrique también tiene su protagonismo en el libro, ¿no? Sí, claro que lo tiene. Guillermo, ¿cómo ha sido? Sí, dime. No, dime. No, digo que el verano, más o menos, el verano de 2019 es cuando le dices, ¿no?, que vas a escribir el libro. Has tardado, pues, prácticamente o nada más que 12 meses en terminarlo. ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Te ha ayudado alguien? Bueno, no, la verdad es que he terminado, lo tenía medio hecho. Realmente han sido 4 o 5 meses de intensa actividad con su libro, ¿no? Pero lo que me ha ayudado él un poco, y me han ayudado por la cantidad, las notas y, como te digo, los catálogos que yo tenía en mi archivo. Porque desde el 72, creo que fue la primera exposición que yo le vi y que le escribí un artículo en La Voz del Sur, me parece que era de Jerez, pues a partir de entonces he ido guardando todo lo que tenía relacionado con Antonio. Porque, entre otras cosas, tengo, creo yo, la mejor colección particular de cuadros de Agüera. Sí. En una ocasión, si lees el libro, le compré 90 cuadros. ¿90 cuadros, Guillermo? Sí, 90. Es una cosa que prefiero que te la cuente Antonio, porque tiene su parte divertida. No nos puedes dejar con la gana, Guillermo. Necesitamos saber, seguro que la audiencia también, saber un poco más sobre esa historia en la que le compras 90 cuadros a Agüera. Pues te la cuento por encima. Yo organicé una exposición aquí en Granada y yo esperaba que me mandara 30 cuadros, 40 para hacer la exposición. Pero resulta que no se le ocurrió otra cosa que venir con una furgoneta y mandarme 90 cuadros. Total, que hicimos la exposición, mucho éxito de público, de crítica y tal, pero poco de venta. Y cuando terminó la exposición me dice, oye, ¿qué hago? ¿Qué tal y qué cual? ¿Por qué no te quedas con ella? Digo, hombre, unos cuantos sí te compro, pero 90. Ah, que sí, que nos ponemos de acuerdo en un precio global y tal. Total, que me quedé con los 90 cuadros. ¿Y a día de hoy aún mantienen los 90, Guillermo? Unos 30, 40. Sí. Porque lo he utilizado mucho. Conseguí vender algunos. La verdad es que por lo menos 15 o 20. Porque es el pintor que mis compañeros de la Fiscalía de Granada querían tener un cuadro suyo. Tanto que los que yo me quedé realmente para mi colección fueron desapareciendo uno a uno, ¿sabes? Pero a la larga, pues en alguna que tengo yo en poda, alguna fiesta, alguna cosa, pues he ido regalando algún cuadro de él. Pero por ahora creo que son unos 40 cuadros los que debo tener. Bueno, curiosa la historia, le preguntaré a Agüera cuando lo tenga cerca también para que me cuente esa anécdota. Guillermo, sí. Es un libro, Agüera, el pintor de Ubrique, es un libro que no puede tener más rabiosa actualidad, porque en él se incluyen pasajes como su última exposición, que ha sido esa de Catarsis, ¿no?, en esa Galería de Arte Proyecto 5 con Remedios Rubiales. Sí, esa exposición que me hubiera encantado verla, pero me aproveché de los medios modernos, ¿no?, de internet y eso, y conseguí ver, digamos, virtualmente la exposición, porque Antonio también es un tío muy tranquilo, ¿sabes? Ahora sí. Que no me oye, te diré que que no ha colaborado demasiado, ¿sabes? No. Él es demasiado humilde y demasiado sencillo como para que presuma de la belleza de su obra y la grandeza de su trabajo. Uh-huh. Voy a confesar, Antonio, Guillermo, perdón, que Antonio no lo ha puesto fácil, porque cuando le pedí que me facilitara su contacto, me dijo que es que él no era nadie para darme su contacto. Me lo dijo de buena manera, evidentemente, ¿no? Y que por favor, que él no quería verse obligado a ponerte en este aprieto por si no querías, ¿no? Entrar a hablar sobre el libro y no quería ponerle en el compromiso. Entonces, por eso ha sido a través de la editorial como hemos contactado con Guillermo Sena. Y es un poco, pues, todo eso, ¿no? De lo que vas viniendo. ¿Nos has contado un poco sobre qué va el libro? ¿Nos has contado algunos secretillos, alguna anécdota sobre Antonio Rodríguez Agüera? A mí sí me gustaría terminar, Guillermo, dejándole, como siempre, la última a usted para que añada lo que quiera añadir, pero sí, tengo el libro por delante y precisamente por esa página donde habla de la exposición de Catarsis, y voy a parafrasear a Esperanza Cabello, que decía en esa presentación: admirado por muchos y apreciado por todos. Antonio Rodríguez Agüera es, sin duda, un ubriqueño que nunca desaparecerá. Y yo cada vez estoy más convencido, porque su obra es relativamente excelente, por decir en una palabra que no entendamos. Creo que que él aprendió de su maestro Pedro Mateu, la forma de gastar la sierra de Urique y el pueblo de Urique. Y eso lo ha sabido reflejar durante tanto tiempo que se merece todos los homenajes que se le están haciendo. Pues este es uno más. Por cierto, Guillermo, ¿dónde se puede adquirir el libro? Si bien, por ejemplo, la librería Fábula aquí en Ubrique sí está disponible. Digo, para aquellos que estén en Ubrique o no. Pues la verdad es que es él el que lo está distribuyendo por allí, porque yo realmente no estoy hoy en condiciones de acercarme por allí, porque me hubiera gustado hacer una presentación allí en Ubrique y tal. Pero las circunstancias de que nos encontramos, el coronavirus y y las circunstancias personales, que he sido abuelo por quinta vez, vaya, no me ha permitido el acercarme por allí como hubiera querido, porque mi intención hubiera sido llevárselo en mano y haber hecho una presentación más oportuna. Pero la verdad es que yo creo que la mejor forma es en la librería esa de Urique. Aquí lo tenemos puesto en alguna librería también en Granada, pero realmente no lo he distribuido fuera de nuestro alcance, ¿sabes? Si quieres que lo quiera adquirir, a través de Antonio o a través mía. A través de la librería Fábula también, y editorial Gami, que no se nos olvide. Efectivamente. Que no se nos olvide tampoco. Guillermo, ha sido un placer. Dejamos pendiente para cuando las circunstancias lo permitan esa presentación. Nos conocemos en persona y aprovecho para felicitarle por esa nueva descendencia, por ese quinto nieto, y agradecerle enormemente que se haya pasado con nosotros por esta sintonía Radio Comarca de la Cadena SER. Pues muchísimas gracias por llamar. Un abrazo. Y a vuestra disposición. Yo encantado, de verdad, que desde que estuve trabajando por ahí soy un enamorado de Urique. Pues un abrazo, Guillermo. Venga, otro abrazo para ti y otro para Antonio.